puesto flexi, cabrón. Porque he puesto flexi, cabrón. Porque los leperos se ponen tatuas en los ojos. Porque son lentillas. Un saludo al tío Hombo y a mi gente del barrio que están chilling 24/7. Ahora un proverbio chino de mi amigo Akio Toriyama. Wo pu shi lao shi, wo shi shue song. Que me aparte por si me llevo su parte.